Tramas. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. De las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Tramas. Continuamos en Tramas. Reflexiones sobre los crímenes de Estado con Ana Gemio. En la bajada del título de tu libro, Tras las huellas del terror, se presenta de la siguiente manera: el operativo Independencia y el comienzo del genocidio en Argentina. Y ese comienzo uno lo puede tomar como los inicios en los 70 del terrorismo estatal, que luego se va a extremizar en el periodo 76-83, o el laboratorio de lo que la dictadura cívico-militar eclesial pondrá en marcha a partir del 24 de marzo de 1976. Pero retomando lo que mencionaste hace unos minutos, tal vez la incomodidad del operativo Independencia y sus secuelas haya pasado, siga pasando, porque hay un decreto en pleno gobierno constitucional de María Isabel Martínez de Perón. ¿Qué decía ese decreto? ¿Qué establecía ese decreto? Bueno, acá siempre me acuerdo de otra gran maestra, que es Inés Izaguirre, que tiene una frase hermosa que dice: el genocidio se hace con la ley en la mano, no se hace contra la ley, se hace haciendo trabajar la ley a su favor, ¿no? Entonces, ese elemento, ese decreto se firma el 5 de febrero de 1975, lo firma la que era presidenta en ese entonces, que era María Estela Martínez de Perón, y ese decreto decía que los una serie de organismos de Estado, ahora los voy a nombrar, tenían que coordinar sus acciones para aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actuaban en la provincia de Tucumán, ¿no? Para eso siempre aparece la idea de una autonomización de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir esto? Esta idea se construye en los 80, porque claro, aparece ese decreto, entonces cuando termina la dictadura y hay que verlo juzgar los crímenes y todo, todo el mundo dice, ah, bueno, pero en el 75 también pasaban eso en Tucumán. Entonces ahí aparece el decreto y dicen, bueno, no, en realidad lo que estaba diciendo el gobierno peronista, el gobierno de ese momento, de Isabel Martínez de Perón, era aniquilar el accionar de los elementos subversivos, claro. No aniquilar a la persona. Ana Gemio, doctora en Ciencias Sociales. Lo que pasa es que la verdad es que es una interpretación un tanto rebuscada, porque en el fondo lo que hace el decreto no es que el ejército solo se autonomiza y va a hacer de las suyas, digamos, ¿no? En primer lugar participa la Fuerzas Armadas y de Seguridad en pleno, participa la Policía Provincial, la Policía Federal, Fuerza Ejército, por supuesto, y en apoyo Armada y Fuerza Aérea y Gendarmería. No conforme con eso, y Servicio Penitenciario. No conforme con eso, está involucrado también el Poder Judicial de ese momento, porque la gente era secuestrada, le tomaban declaraciones bajo tortura en el centro clandestino y lo llevaban a legalizar a un juez que hacía la vista gorda, o incluso directamente ni la vista gorda, porque la gente le decía, me acaban de torturar, y él decía, no importa, le inicio la causa, ¿no? Entonces no es solamente la Fuerza de Seguridad y las Fuerzas Armadas, es también el Poder Judicial. Pero además no es solo eso, sino que también es la Secretaría de Prensa y Difusión de Nación, que hace toda una política de comunicación de lo que estaba sucediendo durante el operativo Independencia, y también es el Ministerio de Bienestar Social de la Nación, que lanza distintos operativos, incluso hay una disputa con el ejército en Tucumán, porque lanzan distintos operativos de lo que ellos llamaban acción cívica, ¿no? Que es básicamente palo y zanahoria, digamos, a la un poco te reprimo, te secuestro y te torturo, otro poco te doy frazada, te pinto las escuelas, te hago el chocolate y te regalo juguetes. Esa era básicamente la política. Y en esa otra política también participaba el Ministerio de Bienestar Social de la Nación. Entonces, la idea, además, Isabel Martínez de Perón ha ido a la escuelita, digamos, eso además aparece en todos lados, digamos. Entonces, la interpretación esta por la cual se intenta aislar a una cuestión interpretativa de letra la responsabilidad del gobierno es como un argumento un poco falaz. Basta de declaraciones y de palabras altisonantes sin sentido ni espíritu nacional, o que no apunten a la unión de todos los argentinos. Vayamos a la acción, produciendo hechos ciertos que hagan de esta Argentina la patria grande. Hay otra discusión que quizás es más de fondo y sería más interesante, que es pensar qué tipo de responsabilidad tiene este gobierno en el inicio del genocidio, ¿no? Esa fracción de, porque además se dice el peronismo, y es mentira que es el peronismo, o sea, la gran entelequia de este país es algo que se llama el peronismo, porque efectivamente hay distintas fracciones, ¿no? Entonces, ese sector, ¿qué responsabilidad tenía en el desarrollo del genocidio? ¿Será la misma que la que tenían las Fuerzas Armadas? ¿Habrá tenido una? Seguramente no. Tiene una responsabilidad que es mucho más que la de no darse cuenta. Bueno, también tiene más responsabilidad que eso. Pero eso habilita otra discusión, ¿no? Quizá el problema con esa interpretación de ese decreto es que pone un argumento casi infantil, digamos, a la discusión, ¿no? Que es una manera, en el fondo, una manera elegante de evitarle el bulto a la discusión de la responsabilidad del gobierno en ese desarrollo. El centro clandestino de detención, torturas y exterminio en la escuelita funcionó desde 1975 hasta marzo de 1976, cuando se desarrollaba el operativo Independencia. Durante ese periodo, estuvo a cargo del Comando de Operaciones Conjuntas de la 5ª Brigada de Infantería del Ejército, lo que la constituyó en el centro del circuito represivo, en coordinación con los campos de reclusión clandestina que se montaron en las comisarías de Famaillá y de Monteros, la Chimenea Mota de Caspinchango y los conventillos de Fronterita, ex ingeniero Fronterita, los campamentos de Montegrande y Acheral, y la Jefatura Central de Policía, entre otros. La escuelita de Famaillá fue la primera experiencia de implementación sistemática del terrorismo de Estado en la Argentina. Actualmente, las instalaciones se recuperaron y allí funciona un espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos. Hay un funcionamiento, o también podríamos decir un tipo de prácticas, que desarrolla el ejército en el sur de la provincia de Tucumán a partir de ese febrero de 1975 y que se extiende, arbitrariamente podríamos decir marzo de 1976, pero tal vez sea incorrecta esa periodización al momento de hablar del operativo Independencia. En esas prácticas mencionás que están aquellas estrictamente represivas que lleva adelante el ejército, y las otras fuerzas que mencionaste. Hay otras prácticas de control poblacional y otros mecanismos de construcción de la legitimidad de lo que se estaba haciendo ahí. De las tres elegí una, y representala como ciudadana nacida en la provincia de Tucumán, que más allá de ser investigadora, a partir de la historia oral que fuiste recibiendo hasta el momento en que viviste en tu provincia natal, fuiste aprovisionando tu mochila con el rótulo Operativo Independencia. Bueno, yo creo que de las que más generalizada, bueno, los relatos más generalizados que hay son estas que se llaman, los milicos mismos la llamaban, de control poblacional, ¿no? Uh-huh. A nivel nacional, quizá la más conocida y que pervive en la memoria es la de llevar el documento de identidad en la mano, ¿no? Todos los que hemos tenido unos padres o abuelos que han vivido en ese momento, te dicen en ese momento tenías que andar con el documento de identidad y te lo tenías que saber de memoria, ¿no? Eso me parece interesante porque permite ver que, aunque en Tucumán puede haber sido más intensa la política represiva, comparte las mismas lógicas que a nivel general. ¿Cuáles eran estas prácticas? Bueno, básicamente ellos, incluso los milicos las describen en sus manuales muy específicamente, dice que hay que poder individualizar a las personas, de cada persona saber quién es, dónde vive, digamos, poder individualizarla, y poder regular sus movimientos. ¿Por qué? Porque en la medida en que se sabe del normal funcionamiento de un barrio, de una localidad, de una escuela, cuando yo tengo el trasfondo de lo normal, puedo detectar aquello que se sale de la normalidad, que sería el subversivo, ¿no? En ese discurso. Ana Gemio, investigadora del Observatorio de Crímenes de Estado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, en el fondo, la operación que se monta es: siembro un peligro, el subversivo. Ese peligro es oculto, yo no sé muy bien cómo es. Capaz que vos ves una vecina tuya que es de lo más normal, tiene dos chiquitos, cocina, sale a regar las plantas y en el fondo es una subversiva. Vos no lo podés saber. Entonces lo que tenés que estar es todo el tiempo viendo y detectando si detrás de alguien se esconde un subversivo, ¿no? Y eso es básicamente lo que hacen las políticas de control poblacional, ¿no? Entonces la gente recuerda mucho y manifiesta cosas que tienen que ver con, por ejemplo, controles en los medios de transporte, en Tucumán se llegan a hacer censos, en esto que yo te decía, que saber dónde vive cada quien y cuántos, se hacían censos en los poblados más chicos. Y en cada familia llegaban y decían, bueno, ¿acá cuántos viven? 5. Juan, Pedro, José, perfecto. Y después de repente llegaba un control aleatorio. Y si en vez de 5 había 6, ¿quién es el sexto? ¿Por qué está acá? Y si en vez de 5 habían 4, ¿dónde está el que falta? ¿No? Esa era como un poco la lógica. Y en esos controles también les hacían control de las mercaderías, las cosas que tenían, si tenían zapatillas nuevas, si no tenían zapatillas nuevas. Había toda una política de controlar la vida cotidiana, ¿no? Más allá de la argumentación de los militares de por qué hacen esas políticas, que tiene que ver con esto que acabo de explicar, ¿no? Esa lógica de buscar el subversivo escondido. Uno puede pensar también, más allá de eso, cuáles son los efectos que eso produce. Y en el fondo, los efectos que produce es hacerle sentir y saber a la gente que no son más dueños de los ámbitos que les eran propios en su vida. Señor, usted vive cerca donde están acampadas las tropas que tienen a su cargo el operativo este antiextremista en la zona de la fronterita. ¿Ha visto hace instantes que tomaran detenido a alguna persona por acá? Bueno, acá no, no hubo, ¿no? Y por este sector, pues ninguno, por eso. Usted nos contaba hace instantes de que conoce bien la zona y que en ningún momento había visto a alguna persona sospechosa. Claro, nunca he visto nada. El ámbito personal de la casa puede ser irrumpido todo el tiempo por un militar. Quizás no te secuestra, pero quizás, como nos decían uno, te lleva la leña de la casa, te usa el baño, te interrumpe una fiesta de cumpleaños a ver si no hay subversivos en tu fiesta de cumpleaños, te quita o te revuelven las cosas a ver si tenés armas, ese territorio personal como que queda invadido. Moverse, ir de acá para allá, ir al trabajo, deja de ser algo que entra en la lógica de la previsión, ¿no? Esa es, de alguna manera, la lógica de eso. Romper las previsiones de tu vida. Yo sé que si hago A, me pasa B. Si voy todos los días al trabajo, como siempre, voy y vuelvo, en teoría no me tiene que pasar nada, ¿no? Ahora, justamente lo que hace eso es romper esa lógica, todo el tiempo yo, y de esa manera lo que hace es romper las maneras que yo tenía de ver el mundo, tengo que aprender de nuevo a ver el mundo, porque lo que yo pensaba que era así ya no es, ya no puedo estar festejando un cumpleaños en mi casa tranquilamente, ahora alguien puede pensar que soy un subversivo y me puede secuestrar a mí o a mi familiar. Entonces lo que empieza a hacer toda la gente para poder sobrevivir es empezar a volver a ver el mundo que ya conocen, pero como si tuviese el ojo del milico acá atrás, ¿no? Empieza de alguna manera a interiorizar eso que quiere el poder y hacerlo como parte propia de las conductas. Por eso nosotros decimos que esto, además de un sistema a través del cual se desaparecen, asesinan y secuestran gente, es un sistema de dominación, porque es un sistema que intenta transformar la vida de esas personas y que esas personas comiencen a ver el mundo de una manera que sea funcional a quienes detentan el poder, a quienes quieren imponer un nuevo modelo de sociedad. Se estima que el operativo Independencia dejó un saldo de 812 víctimas, de las cuales hay 258 desaparecidos y desaparecidas entre 1975 y 1976. En su mayoría eran obreros o trabajadores de diferentes áreas de la provincia de Tucumán. El Observatorio de Crímenes de Estado y el Centro de Estudios sobre Genocidio contabilizaron 72 centros de detención clandestina en ese periodo. La Escuelita y la Jefatura Central de Policía eran los centros clandestinos más grandes de la provincia. Además, existían otros espacios intermedios como los conventillos de Fronterita y la base Santa Lucía. A su vez, había muchos lugares con pocos detenidos como comisarías y campamentos militares. Con la complicidad de los empresarios azucareros, el ingenio Fronterita funcionó como centro clandestino de detención para aquellos trabajadores que eran perseguidos por su actividad sindical. También se instaló una base militar en la finca Monte Grande de la empresa Citrícola San Miguel. Inevitablemente, esta explicación tan minuciosa y clara que nos acabas de compartir me lleva a una cita textual que vos realizás de Margarita Cruz, y volvemos a ella en este tramo de cierre de esta conversación que desde ya te agradecemos el haberla podido tener. Porque vos mencionás la población, el conjunto de ciudadanas y ciudadanas y ciudadanos por fuera de los centros clandestinos de detención. Margarita dice, se planteaba: quiero saber qué pasaba fuera del campo, no en la escuelita, la de Faymaliá, por ejemplo, sino en el pueblo. Pero en los centros clandestinos, ¿qué pasaba? ¿O qué función se les dio? Bueno, más allá de la obvia, ¿no? Claro, o sea, eso, hay una función obvia, ¿no? Que es recibir a la gente que era secuestrada, torturarla, destruirla subjetivamente, extraer informes. Bueno, todo lo que ya sabemos sobre los centros clandestinos. Pero además, ese centro, si nosotros estamos diciendo que el genocidio no solo busca destruir una persona, sino también transformar el resto, ¿cómo transforma ese resto? Uno podría decir que ese centro los centros clandestinos y todos esos espacios que se configuran como lugares de detención, uno los podría pensar, metafóricamente hablando, como la fábrica de producción de ese terror que se expande hacia toda la sociedad, ¿no? Uh-huh. Es como el lugar donde se produce esa certeza que dice que si yo hago algunas cosas, si el que me está mirando piensa que yo soy subversivo, me va a pasar eso, ¿no? Es ese terror que va sembrando ese lugar. Nosotros siempre hemos pensado, hemos hecho como, bueno, los primeros que pensaron esa función del centro clandestino fueron los propios sobrevivientes y crearon una metáfora, que es la metáfora del cubito y la sopa, ¿no? Ana Gemio, investigadora del Centro de Estudios sobre Genocidio, radicado en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Bueno, nosotros estuvimos en el campo de concentración y pensamos que en el resto de la sociedad, con otro nivel de concentración, digamos, pasó algo similar a lo que pasó, o se buscaba algo similar a lo que se buscaba ahí adentro. Si ahí adentro se buscaba transformar, además de desaparecer algunos, transformarnos, destruirnos subjetivamente, sembrar la desconfianza en nosotros, hacer que nosotros nos volvamos, o tener como idea que nos volvamos como nuestros perpetradores, esas mismas conductas de alguna manera se buscaban en el afuera, ¿no? Entonces el centro, el campo de concentración sería como el caldito, cuyos efectos se van expandiendo en el agua, en el resto de la sociedad, de manera difuminada, y convierten esa agua, ¿no? Ya la transforman en sopa, ¿no? De alguna manera. Entonces, esta metáfora lo que representa es que hay, de alguna manera, un espacio de donde emerge un mensaje que se distribuye hacia el resto, ¿no? Esa es como como la imagen o la metáfora. Por eso, este campo de concentración no actúa solamente hacia sus reclusos, sino fundamentalmente hacia el afuera, ¿no? Y de alguna manera, en la medida en que hemos hecho avanzar esa investigación en Tucumán, nos hemos montado en esa metáfora para profundizarlo un poquito más, ¿no? Y decir, bueno, si en esa metáfora del caldito y la sopa tenemos que hay un mensaje, ¿no? Un mensaje aterrorizante que se expande hacia el resto, ¿cómo se materializa eso? Porque esto es una metáfora, ¿no? La metáfora del mensaje, la metáfora de la irradiación del terror, ¿no? La irradiación es algo inmaterial, algo que rayos que salen y que son inmateriales. Bueno, esto es una metáfora. ¿Cómo material y concretamente sucede eso, no? Y entonces, en nuestro desarrollo de la investigación, ¿qué es lo que observábamos? Observábamos que existen, por supuesto, los grandes centros clandestinos de detención, la escuelita, la cefatura, acá, bueno, ESMA, la Perla, todos los grandes centros, los campos de concentración que nos imaginamos cuando pensamos en esa época, ¿no? El centro clandestino de detención, torturas y exterminio de la escuelita funcionó desde 1975 hasta marzo de 1976, cuando se desarrollaba el operativo Independencia. Durante ese periodo, estuvo a cargo del Comando de Operaciones Conjuntas de la Quinta Brigada de Infantería del Ejército, lo que la constituyó en el centro del circuito represivo, en coordinación con los campos de reclusión clandestina que se montaron en las comisarías de Famaillá y de Monteros, la Chimenea Mota de Caspinchango y los conventillos de Fronterita, ex ingeniero Fronterita, los campamentos de Montegrande y Acheral y la Jefatura Central de Policía, entre otros. La escuelita de Famaillá fue la primera experiencia de implementación sistemática del terrorismo de Estado en la Argentina. Actualmente, las instalaciones se recuperaron y allí funciona un espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos. Pero lo que nos damos cuenta cuando miramos a dónde eran trasladadas cada una de las personas es que hay un montón de lugares que son lugares chiquititos, que por ahí alojaban una persona, dos personas, cinco personas, diez personas. Y esos lugares son muchos. En una proporción aproximada podemos decir que de 70 lugares que tenemos registrados, 15 eran centros de clandestinos importantes. Pero después los otros, no me sale rezar, 70 menos 15 serían 55. Sí, los 55 restantes son lugares chiquititos, y uno dice, pero ¿para qué sirven estos lugares chiquititos, no? Si vos lo tomás de uno, es una excepción, porque es una comisaría con un detenido. Una escuela donde se han asentado los milicos con tres detenidos. Si vos lo vas tomando de uno, son lugares insignificantes. Pero si vos lo pensás como una red, en el fondo vas transformando la metáfora del caldito de la sopa en una metáfora del pulpo. ¿Qué quiere decir esto? Que el campo de concentración, tal como nosotros conocemos, el grandote, el que se nos aparece en la imagen, es la cabeza del animal. Pero el animal, además de cabeza, tiene tentáculos, tiene ventosas, y entonces esos pequeños lugares construyen, como para que podamos decir, una política de cercanía. Capaz que yo no vivo cerca de la escuelita de Famaillá, ni vivo cerca de jefatura. Pero en la comisaría de al lado de mi casa me doy cuenta que a veces pasan cosas raras, que a veces hay alguien que grita, que hay movimientos extraños. Y entonces ese mismo lugar al que yo estoy acostumbrada se convierte en un emisor más chiquitito de ese mensaje, que me avisa que hay algo que... Yo sé que el centro clandestino no es la comisaría que tengo al lado, pero esa comisaría me hace acordar que atrás hay algo que también me puede pasar a mí. Ana Gemio. Esos tentáculos, esas ventosas, esas partes finitas del animal, no es la cabeza del animal, pero me hace acordar a su existencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, por eso nosotros pensamos la idea de la red de espacios de detención clandestina. Una red que de alguna manera multiplica esa presencia del terror hasta hacerla llegar a la puerta de cada una de las casas, ¿no? No como algo lejano, que yo más o menos sé que existe un gran centro de detención muy lejos de mi casa, sino rastros mucho más concretos y cercanos que me hacen sentir la presencia de ese terror. Entonces, por eso